eran los libros para tu abuelo Juan Negrín? Los libros de mi abuelo eran una parte esencial de su vida. La lectura, que fuesen además periódicos también o lo que sea, pero siempre estaba leyendo. Era un poco como hoy en día tener internet y buscar información y buscar referencias, entonces tenía cantidad de enciclopedias, pero aparte de eso era también para estar al tanto de todas las nuevas invenciones que iban saliendo. Y claro, le gustaba mucho la literatura y de historia, siempre estaba buscando, y de geografía, porque también era un hombre errante. Y era siempre, los libros yo creo en cierta forma son un poco el símbolo de su curiosidad y de sus ganas de conocer. Conmemoramos el nacimiento de Don Juan en Las Palmas, ¿no? Y afortunadamente, como el pasado año, nos llegó una gran biblioteca. Nos va a permitir, y también llegó una parte del archivo del padre de Negrín, nos va a permitir resolver aspectos que teníamos dudas sobre la vida de Don Juan. Y sobre todo, vamos a empezar este año, abrimos el curso, con una faceta de Don Juan, que es el humanismo, que se ha tratado muy poco en los últimos años, ¿no? Y para ello, pues, se ha hecho la exposición y el discurso de Don Juan a Thomas Mann en el homenaje a su 70 cumpleaños. ¿Estás bien? ¿Tú? Sí, perfecto. ¿Nos puede hacer una valoración de la exposición que acaba de hacer, de la inauguración de esta exposición sobre Juan Negrín? Como canario, español, europeo, demócrata, socialista y como ciudadano, me encuentro entre tantísimas y tantísimos, muy orgullosos del ciudadano Juan Negrín, una personalidad gigantesca y poliédrica, inabarcable. Le recordamos como presidente del Consejo de Ministros de la República Interna, pero fue un científico mayúsculo, maestro de premios Nobel, amigo de premios Nobel, seguramente la primera personalidad que al frente del gobierno de España comprendió la globalización y la importancia de internacionalizar la República y sus valores en lucha contra el fascismo. Por tanto, he celebrado aquí esta biografía paralela con Thomas Mann, que tiene un punto de encuentro en una cena que comparten, en la que Juan Negrín produce un discurso muy bello, teniendo en cuenta que su especialidad no era la literatura, sino la ciencia, muy afilado y muy certero, en la que reivindica su condición de ciudadano, celebrando la derrota del fascismo, que lamentablemente se produjo después de una Segunda Guerra Mundial que llegó demasiado tarde para rescatar a la Segunda República de su trágico destino, que él encarnó de manera absolutamente ejemplar. Esta exposición de la Biblioteca de Juan Negrín es una exposición donde mostramos una pequeña muestra de 100 libros aproximadamente, de un fondo de 11.000. Hemos intentado mostrar las faceta más humanista de Juan Negrín, su lado, digamos, más íntimo y personal, su etapa de formación, su regreso a España, su inicio en la política y luego su vida como ciudadano anónimo. ¿Qué libros destacas de los que has seleccionado? De los libros seleccionados destacaría la Editorial España. Los libros de la colección de la Editorial España pues eran bastante importantes, porque lo que pretendían en la editorial era traer ediciones novedosas que no se publicaban en España en esa época. Entonces son una muestra de literatura, ciencia, política, historia, muy variada, y que ha tenido pues un gran éxito, como por ejemplo el de Sin novedades del frente.